qué bonita, qué bonita. Con tu cara blanquita, blanquita. Ay, lunita, qué bonita. Tiene la luna nuevos amores y es guajirito el afortunado. Ya no se acuerda de aquel gitano que en Puerto Rico la hizo sufrir. Ay, lunita, lunita, lunita. Qué bonita, qué bonita. Con tu cara blanquita, blanquita. Ay, lunita, qué bonita. Llegó a La Habana muy elegante, con su carita muy empolvada, y un mulatico que la miraba le dijo: niña, qué linda estás. Qué linda está. Ay, lunita, lunita, lunita. Qué bonita, qué bonita. Con tu cara blanquita, blanquita. Ay, lunita.